La jardinera. Para olvidarme de ti, voy a cultivar la tierra. En ella espero encontrar remedio para mi pena. Aquí plantaré el rosal de las espinas más gruesas. Tendré lista la corona para cuando en mí te muera. Para mi tristeza violeta azul, clavelina roja para mi pasión. Y para saber si me corresponde beso un blanco manzanillón. Si me quiere mucho, poquito, nada, tranquilo queda mi corazón. Cogollo de toronjil, cuando me aumenten la pena, las flores de mi jardín han de ser mis enfermeras. Y si acaso yo me ausento antes que tú te arrepientas, heredarás estas flores, ven a curarte con ellas. Para mi tristeza violeta azul, clavelina roja para mi pasión. Y para saber si me corresponde